Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2841 y estamos escuchando a todo un clásico verdaderamente. Esta canción se llama What I Say. Es una canción escrita por el músico Ray Charles. Hay muchos que ya se acordaron, no me van a decir que no se acuerdan de Ray Charles. Pues es una, esta canción es de 1959. Así es de que gran música. Él pues son los éxitos del rhythm and blues y las primeras canciones que entraban al soul. Pero buena música, Ray Charles. Nos va a estar acompañando Ray Charles en los cortes comerciales. Quédese con nosotros, tenemos un programa especial para usted con temas e información sensacional. Nos acompaña el equipo completo de Fórmula en los Negocios, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia en las redes sociales, nuestro community manager está en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert. Buenas noches. Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, jueves, viernes chiquito, como diríamos, día de ya relajarse, ya desestresarse de todo a lo largo de la semana. Y vaya que ha sido una semana de veras de estrés con todo lo que ha pasado. Y bueno, pues esperamos que pues haya mucha gente ayudando de veras para toda esta situación que está sucediendo, y que pues los invitamos a nuestros amigos radioescuchas a que tomen conciencia de la importancia de su apoyo. Si usted no ha podido llevar ahí una despensa o algo a algún centro de acopio, pues entre a la página de la Cruz Roja y dóneles a la Cruz Roja. La verdad, creo que es la institución más fidedigna y en la que podemos confiar, porque todos los demás, francamente, nos dejan en duda. Por lo menos en todos lados escuchas que sí llega la Cruz Roja, así que No, pues hay que confiar en la Cruz Roja. Que venga, ¿no?, algún político detrás y quiera ponerse el sello, mejor ni lo metemos en ese tema. Déjalos. Pero bueno, sí, ellos trabajan muy bien. Y bueno, pues sí, pero bueno, invitarles, lo importante es invitarles a nuestros amigos Radioescucha a que donen, a que aporten, a que ayuden. Así es, porque hay que solidarizarnos ante estos eventos. Pero bueno, Robert, como bien dices, tenemos un invitado especial, un tema muy importante. Una entrevista también muy significativa, sobre todo con el mundo tan cerca que ya nos queda todo, porque por internet estamos en contacto con todo el mundo. Y pues, ¿qué pasa? Pues queremos vender nuestros productos, y para lograr eso, pues aquí nuestra entrevista nos va a ayudar a decirnos cómo mandar esa mercancía, cómo recibirla. ¿Y qué te parece, Robert, si presentas a nuestro invitado? Claro que sí, nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Juan de Pau Marrufo. Es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Mérida y es socio y director de operaciones de Grupo Aduanero Peninsular, SCP. Trabaja en el grupo desde el 2001, ha sido expositor y ponente de diversos temas de comercio exterior, legislación aduanera y despacho aduanero en diversas universidades públicas y privadas. Pues bienvenido, Juan, buenas noches, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación, Roberto, Laura, encantado de estar aquí, y aprovecho el espacio para mandarle un saludo a todos tus radioescuchas. Encantadísimo, hombre, de estar acá. Qué bueno que andas por acá, ya desde hacía varios días estábamos programando la entrevista. Platícanos, Mérida, Yucatán, Progreso se ha puesto en el mapa con aquello de la zona económica especial que finalmente la declararon, y bueno, pues nuestro puerto de Progreso, tan orgullosos que estamos de nuestro hermoso Progreso, y ustedes como agencia aduanal, platícanos, ¿qué hacen? ¿Qué agencia aduanal son ustedes? Platícanos sobre eso. Muchas gracias, Roberto. Mira, voy a iniciar mencionando qué es una agencia aduanal. Correcto. Porque mucha gente se preguntará qué es una agencia aduanal. Laura, te puedo decir que una agencia aduanal es una empresa constituida por al menos un agente aduanal. que desarrolla y fomenta, sobre todo, la formación de recursos humanos especializados en comercio exterior, todo lo anterior para brindar los servicios de despacho aduanal de mercancía. Esto nos lleva a la pregunta, ¿qué es un agente aduanal? Correcto. Bueno, la descripción técnica del agente aduanal se podría resumir, al menos yo en lo particular, como la persona física autorizada por el Estado mediante una patente aduanal para actuar por cuenta de terceros en todas las operaciones de comercio exterior para la extracción de mercancías de territorio nacional, okay, esto conocido como exportaciones, o la introducción de mercancías del extranjero, conocido como importación. Oye, me surgió una duda. La patente de aduana se la dan a la persona, al agente aduanal. A la persona física. Física. Ah, o sea, no a la persona moral. No, okay. No. Hasta el momento, la ley aduanera solamente considera la figura del agente aduanal a la persona física. Correcto. A la persona física, correcto. Obviamente, la descripción técnica es la que te acabo de mencionar. Sin embargo, la descripción práctica de la figura del agente aduanal es la de ser el coadyuvante de la autoridad aduanera para vigilar que previo al inicio de la formalidad del despacho se cumplan con los lineamientos establecidos en las leyes que rigen el comercio exterior. O sea, tú eres el que tiene la patente como agente aduanal. No, te explico, Roberto, Laura, yo soy mandatario de agente aduanal. Ah, ok. El agente aduanal al que yo represento es el contador Javier Villanueva Pérez Abreu, que tiene la patente aduanal otorgada por el Estado. El agente aduanal me nombra como su mandatario y me reconoce la Secretaría de Hacienda como tal. Porque tú llevas la parte operativa. Afirmativo. De la agencia aduanal. Correcto. Y el agente aduanal es ilimitadamente responsable de todos los actos que deriven de mi actuación ante las autoridades. Ah, mira, no sabía yo que la figura de agente aduanal es como la de notarios. Muy similar. Muy parecida, muy ¿no? similar. Porque también me imagino que para que te den esa patente necesitas pasar exámenes y aprender. Y hay demostrar. Hay una serie de requisitos bastante complicados para cumplir que se pueda obtener la figura del agente aduanal y sobre todo que haya una convocatoria nacional en la que la Secretaría pida o necesite otorgar patentes de agentes aduanales. Ok. Esto es muy importante, ¿no? Mencionarlo. Por supuesto. Nuestra figura, o al menos la figura jurídica que yo represento, es la de el mandatario del agente aduanal. Ok, bueno, como dirían en mi tierra, el responsable. ¿No? Buscan al responsable, sí es el mandatario el señor, es el responsable. Pero interesante porque pues nuestra tierra se va a convertir, va a crecer, ¿no? O sea, el otro día platicaba yo con el ingeniero Fernando Santa Cruz, que tiene una empresa de tecnologías de la información, y me decía, esto de la zona especial en progreso va a traer, por lo pronto dice, ya hay 15 nuevas empresas inscritas que van a entrar a la zona especial. Es correcto. Y esto va a crecer. Es correcto. Y estamos hablando de empresas que necesariamente van a importar o van a exportar. Es correcto. Van a hacer uso del puerto de Progreso. Es correcto, Roberto. Puerto Progreso tiene un gran potencial de desarrollo, ya que las inversiones que están llegando a Yucatán por la gestión continua del gobierno del Estado, podemos mencionar a Grupo Modelo. Claro, bueno, pues ellas. Tremenda. Pues, sí. Fabricota que 3 millones de hectolitros, no sé cuántos. Qué bueno, ¿no? Es porque enorme la llegada de esta empresa. Hacen de nuestro puerto un instrumento importantísimo para la logística internacional. Adicionalmente, como lo acabas de comentar, Roberto, las zonas económicas especiales que recién anunció el gobierno federal para Puerto Progreso y cuya vocación será las empresas de tecnologías de la información, como bien lo acabas de mencionar, hace que nuestro puerto juegue un papel fundamental, ya que dentro de los incentivos fiscales de esta zona habrá reducciones de impuestos al comercio exterior, estímulos fiscales, wow, tanto estatales como federales, y aún siguen mencionando más beneficios que van a traer hacia estas empresas. Pues amigos, ahí está, mire, y mire, de boca de quién, un experto que nos viene a platicar de comercio exterior, para que pues se anime a poner su empresa, ¿no? Ahora es cuando hay que sacar la lana. Definitivamente, y invertir momento, aquí, ahora es cuando, ¿no? Es el momento ideal. Vamos un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. That's good to me. Oh yeah, she says a loving early in the morning. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Ahora estamos escuchando I Got a Woman, o el título original era I Have Got a Woman. Es una canción coescrita y grabada por la banda de Rhythm and Blues y Soul, del músico Ray Charles y Atlantic Records. Buena música, miren, esto es de 1954. Tú sí te has de acordar, ¿verdad, mi querido Juan Carlitos? Que seguro nos está escuchando. Dice que venía en camino, pero pues ya no llegó. Se te ha de haber cruzado alguna cáscara de tequila o algo así, pero bueno. No corras, por favor. Buena música, buena selección, Juan de Dios, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, ahora con esto del, pues de la ayuda que tenemos que dar en a la Ciudad de México, a Puebla, al Estado de México, a Oaxaca, Oaxaca, Chiapas y Morelos, déjeme decirle que Grupo Modelo ha puesto a la disposición 400 camiones con choferes, tripulación y combustible para que haga pues el transporte de todo lo que se está mandando a estas zonas de desastre. Para solicitar la ayuda, lo único que tienen que hacer es escribirles, tome nota, a marcela.cristo@gmodelo.com.mx. Le repito el correo, marcela.cristo@gmodelo.com.mx. Hágalo, contáctelos, pídale. Sobre todo a los centros de acopio, aquí hay un montón de centros de acopio, nuestros amigos rotarios en el siglo XXI, el municipio de Mérida, todos ellos pueden hacer uso, pues mire, 400 camiones con todo y chofer, tripulación y combustible, pues muy buena aportación de nuestros amigos de Grupo Modelo. Y ya sabes, se acerca el fin de semana crioterapéutico, acuérdese de buscar la edición especial de La Corona que dice México Extra, ¿no las has visto? Seguro que sí. No, pues hay que, digo, yo ya las estoy coleccionando, vacías, por supuesto, porque hay que, digo, hay que probarlas. Seguro, hay que probarlas. Vas a dejar llena, por favor. Sí, no, no, no. Bueno, ahí tiene usted, nos acompaña aquí en el estudio nuestros amigos de el Grupo Aduanero Peninsular, el señor, el licenciado Juan de Pau, y director de operaciones, y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Un tema muy interesante aquí con Juan. Claro que sí, Robert. Y bueno, Juan, ¿por qué no nos platicas un poquito el agente aduanal exactamente a qué se dedica y cómo hace su trabajo? Bien, la verdad, esta es una pregunta muy, muy importante. El trabajo de una agencia aduanal consiste en primer lugar en brindar una asesoría profesional a todos aquellos importadores y exportadores para que puedan de una manera ágil y expedita conocer y sobre todo cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables para la introducción o extracción de sus mercancías al o desde el territorio nacional. También brinda asistencia técnica a los importadores para el cumplimiento de dichas regulaciones y restricciones, tanto en el correcto llenado de las diferentes solicitudes ante las secretarías, como la validación de la información contenida en los documentos requeridos por estas dependencias. Como segundo punto, el agente aduanal debe de brindar información sobre los tratados de libre comercio o los acuerdos comerciales suscritos por México. Pues ahorita que estamos en plena renegociación, supuesto, con los güeros, ¿no? Por supuesto, para ello gozar de beneficios arancelarios que se traducen a los clientes en competitividad. Claro, que eso es lo que busca. Eso principal. Es lo que buscamos. Te hago una pregunta, Juan. ¿Es complejo el tratado de libre comercio? Porque como que le han puesto mucha crema a sus tacos, ¿no? Pero es complejo. Mira, Roberto, complejo. El tratado de libre comercio fue una herramienta que se otorgó entre los países Estados Unidos, México y Canadá, que fue firmado en 1992, ya tiene 25 años. En los momentos que esto se firmó, las condiciones mundiales eran diferentes. Claro. Creo que fuimos de los primeros en hacer una zona comercial abierta. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Yo considero de manera personal que sí es importante revisar algunas disposiciones del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, sería mortal para muchos sectores productores del país que se llegase a eliminar. Fíjate, correcto. Esta ha sido una herramienta de crecimiento. Pero por ambos lados, ¿no? Por supuesto. Nos ha permitido acomodar mucha más mercancía en territorio de los Estados Unidos y Canadá. Y por supuesto, también estos países han permitido que se intercambien mercancías con preferencias arancelarias que detonan en competitividad a las industrias ya establecidas. Porque fíjate, yo recuerdo, digo, hace muchos años yo trabajé para una empresa en la Ciudad de México donde traíamos equipo de telecomunicaciones de los Estados Unidos y era una, te estoy hablando de 1992, 93, era una verdadera monserga la importación. Teníamos que sacar en aquel entonces que inscrito en el padrón de importadores y exportadores, yo me pasaba horas allá cerca del aeropuerto con papeles y buscar las tablas de a dónde correspondía. Correcto, correcto. No, era verdaderamente un viacrucis meter. Lo has padecido correctamente. Sí, lo he bien. Padecido. Sí, lo has padecido bien y bien, ¿no? Yo te quiero comentar que en los últimos 25 años México ha migrado de una política proteccionista a una política más globalizada. Esto ha hecho que se simplificaran algunos procedimientos, como bien lo dices, hace 20 y tantos años era muy complicado realizar. Y fíjate que no recuerdo que me hayan dicho que utilizar una agencia aduanal. Ya existían, me imagino. Por supuesto, ya existían. Desde la figura del agente aduanal tiene 103 años como figura legal en la legislación mexicana. Entonces, hace 25 años esto era muy complejo, muy imparcial. O sea, la Secretaría era la que determinaba cómo y cuándo y cuánto había que pagar. Y gracias a la globalización a la que México se ha sumado, se han facilitado muchos procedimientos. Hemos migrado a la era electrónica en la que el intercambio de información, Roberto, es mucho más rápido. Bueno, está lo de ventanilla única, ¿no? Ya no manejamos papeles, manejamos información. Eso es muy importante porque nos conduce a uno de los países con mayor competitividad en el flujo de la información y sobre todo en el manejo de información que puede ser vital en sectores como terrorismo. Claro, claro. Oye, yo creo que esto es una barrera, por eso es importante la información para el empresario, porque pues es increíble, nosotros tenemos mucha industria, bueno, creciente. Tenemos un puerto de altura, tenemos todas las condiciones para exportar o para traer productos y muchas empresas no lo hacen. O sea, teniendo todo, absolutamente todo, es como una vocación del Estado con progreso meternos al mercado exterior, ¿no? Por supuesto, Roberto, si me permites mencionarte, nuestra situación geográfica nos pone en una preferencia sobre el resto del país. Estamos a horas vía marítima del mercado más grande que son los Estados Unidos. A 48 horas ya puedes accesar al mercado Tampa, más grande al de los Estados Unidos. Al puerto de Tampa, ¿no? A 48 horas a Panama City, Florida, Panamá, o al puerto de Houston, en claro. Texas. O sea, la comunicación es muy rápida para el intercambio de mercancías. Pues amigos, la verdad que es qué bueno, y qué bueno que empresas como ustedes, ya especializados, tecnificados, Juan, porque eso es vital para competir en el mundo, ¿no? Sí, definitivamente. Imagínate, claro. tú compites contra empresas en Estados Unidos que están al top de la tecnología. Competimos con Alemania, competimos con los chinos, Alemania. Con los chinos, que es una industria floreciente que empuja muy fuerte al comercio. Y bueno, exterior. Se supone que ahora vamos a tener mayor tráfico con los chinos, ¿no? Eso es una realidad, Roberto. ¿Qué te vas a aventar a hablar chino? ¿Mandarín? Yo creo que la demanda va a ser no. necesaria en que yo tenga que aprender ya a hablar. Mandarín. Mandarín. O sí. Tendrás otro mandatario, pero que hable mandarín. Mandarín y que sea traductor. No. Pero fíjate hasta dónde, qué importante es la función de una agencia aduanal. O sea, el mercado es global, ya ilimitado, no podemos. Ilimitado además. Ilimitado. Pues ahí tiene usted, amigos, la verdad que es una reflexión importante. Tome nota, porque las condiciones a las que va Puerto Progreso, porque esto de la zona especial económica, que a ver si hacemos un programa exclusivo de la zona económica especial, me encantaría participar contigo. Para darle toda la información a nuestra radio, a nuestros empresarios. Y pues anímese a meterle a fabricar y exportar y entrarle al mundo global, al mundo comercial exterior. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando Unchain My Heart, es la canción. Fíjense, esta canción fue escrita por Bobby Sharp y fue grabada en 1961 por Ray Charles y en 1963 por Trini López. ¿Se acuerdan de Trini? A ver qué día nos pones a Trini López, Juan de Dios. La verdad que buena música, Ray Charles, pues bueno, ahí lo tiene usted, otra de los clásicos de Ray Charles, Unchain My Life. Buena música, Unchain My Heart. Buena música, buena selección. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. Mire, National Soft es una empresa yucateca, 100% yucateca, establecida ya a nivel nacional. Es una empresa dedicada al desarrollo y comercialización de software. Pero déjeme decirle algo especial que hicieron en las oficinas de la Ciudad de México. Nuestros amigos de National Soft le dijeron a sus trabajadores: yo prefiero, en lugar de que estén aquí en la oficina, que vayan a ayudar. Armaron un centro de acopio ahí en las oficinas de National Soft en México, y los muchachos de National Soft, que es una empresa joven, se fueron a ayudar a rescatistas. Bueno, impresionante la labor de National Soft. Pues es un orgullo que son patrocinadores nuestros con estos ejemplos. Y ese es el tipo de empresarios y empresas que necesitamos en la actualidad. National Soft tiene dos aplicaciones muy importantes. Ellos desarrollan software on the minute, que es el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Y también tienen esta aplicación para los restaurantes, Soft Restaurant, que es una herramienta que te ayudará a establecer controles en tu restaurante. Márcales 941-5077. La verdad que es un honor hacer negocios con ellos. Y bueno, con esas características y con esos valores, pues es muy recomendable que usted tenga estas aplicaciones de ellos. 941-5077. Y felicidades a nuestros amigos de National Soft por esa labor altruista y de solidaridad allá en la Ciudad de México. Bien, aquí hoy en la noche tenemos aquí a nuestros amigos de la agencia Grupo Aduanero Peninsular. Nos acompaña el licenciado Juan de Pau, director de operaciones, y Laura Alcalá en la conducción. Todavía tenemos ahí algunas preguntas para Juan, Laura. Sí, claro que sí, Robert. Y bueno, Juan, ¿cómo es el trabajo de una agencia aduana? Claro, Laura. Mira, te voy a platicar brevemente en las operaciones de importación. Una vez que la mercancía ingresa al recinto fiscal o fiscalizado, el personal de la agencia aduanal realiza una revisión física a los productos para llegarse a los elementos que le permitan obtener información en cuanto a descripción, cantidad, peso y volumen de las mercancías y compararlas con la información que se encuentra consignada en las facturas comerciales. Esto nos permite realizar la transmisión electrónica de la operación a los sistemas aduaneros mexicanos, perdón, mediante un formato electrónico conocido como pedimento. Okay. Con la veracidad de la información que a su vez es utilizada por la Secretaría de Hacienda. Oye, una pregunta, Juan. ¿Todo producto que entre por las fronteras de México, cualquiera que sea, ¿no? Digo, los puertos, las fronteras terrestres. Correcto. ¿Toda mercancía debe de pasar por este recinto aduanero? Tiene que pasar por una aduana. Existen aduanas que no tienen recintos fiscales, como son las aduanas de tráfico terrestre en las fronteras, en la frontera norte del país. Correcto. Y en la frontera sur no hay un recinto como tal. Llegan directamente los vehículos con la mercancía de comercio exterior y se presentan directamente ante la aduana, ante la autoridad aduanera. Es correcto. Oye, tengo otra pregunta. Aquí antes, yo recuerdo, por la carretera a Cancún, había una aduana o había garita. Una garita aduanal. Todavía existe, esas las quitaron, ¿no? Hubo un decreto presidencial en el 2015 en la cual eliminó algunas garitas del país. Entre ellas fue esta de... Porque como que no tenía ningún sentido, ¿no? Se me fue el nombre, Roberto. Era la de Novishkam. Novishkam. Como que no tenía sentido, pues. Es que ya era una garita que no aportaba calidad. Funcionó cuando. Funcionó en su momento. Chetumalito, ¿no? No de aquí de Mérida, sino de allá. Cuando las disposiciones de ley lo requerían. Pero con esta evolución del comercio, se volvieron obsoletas. Se volvieron obsoletas y el gobierno federal decidió eliminarlas. Oye, y ahí vuelvo otra vez a pues realzar la labor, porque ustedes tienen que estar permanentemente actualizados para conocer absolutamente todos esos trámites. Tengo la obligación de mantener un conocimiento actualizado de todos los cambios que se presentan en las disposiciones legales, las cuales debo de transmitir de manera oportuna a mis clientes para que no se vean afectados en sus operaciones cotidianas. Uh-huh. La ley aduanera, el comercio internacional es un ente vivo, Roberto. Pues sí. Todos los días cambia. Y todos los días debemos de readaptarnos constantemente, pues para seguir con esta dinámica. Fíjate que el otro día, y bueno, es una pregunta, ¿cuántas operaciones, a lo mejor es un dato que no sabes, pero cuántas operaciones se hacen en el puerto de altura? Porque ahora que abrieron el otro carril, el otro día que estábamos ahí sentados comiendo, ¿qué tráfico ya hay en ese tramo hacia el puerto de altura? Te puedo decir que en el año se despachan 70 mil contenedores. ¿70 mil contenedores? Desde el puerto de altura. Sí, es una cantidad importante. Ya sea que vayan o venga mercancía. O sea, la combinación de los que entran y salen, ¿no? De los que entran y salen, hay un flujo de 70 mil unidades al año. Wow. Es un flujo importante. Claro. Oye, pues son ustedes una empresa, un grupo aduanero muy grande, ¿no? También. Somos una empresa que está en varias aduanas del país. Ah, ok. Estamos en aduanas de Cancún, con oficinas propias. Estamos en la aduana de Dos Bocas, en Tabasco. Ándale. Estamos en la aduana de la Ciudad de México. Estamos en Toluca. Trabajamos en el aeropuerto, me en imagino. El aeropuerto internacional de Mérida, por supuesto. Correcto. Y en la aduana de Puerto Progreso. Oye, también el puerto es puerto de altura, Dos Bocas, en Tabasco. Es puerto de altura, por supuesto. Y también lo acaban de declarar zona especial económica, ¿no? No, necesariamente la zona de Paraíso. Son entidades muy cercanas a Paraíso que también busca el gobierno federal detonar el crecimiento económico de esta zona. Interesantísimo, y sobre todo Paraíso, que tiene mucho tráfico de petróleo, ¿no? De ahí pues sale. Esta aduana está dedicada prácticamente al flujo de mercancías de la industria petrolera. Claro. Prácticamente fue creada para ello. ¿Y aquí en Progreso qué es lo que más se maneja? Mira, por nuestra cercanía con Cancún, que es un polo turístico, se maneja muchos bienes de consumo final. Por la aduana de Puerto Progreso llega mucha mercancía de consumo final. Me puedes preguntar qué significa. Son calzado, confecciones, juguetes, alimentos. Wow, pues sí, me imagino. Sábanas, sí. Toallas. Lo que te imagines. Alimentos. Por supuesto. Eso es, ese es el nicho de mercado. También, obviamente, hay una industria maquiladora en el estado, la cual demanda insumos de materias primas para las confecciones. ¿Te acuerdas que conocimos aquí hacen, yo no sabía, los sillones de todas las Harley Davidson? Por supuesto. Aquí las hacen. Aquí las hacen. No me acuerdo el nombre de la fábrica. Sí, aquí pero está una de esas maquiladoras que se encarga de realizar estos asientos. Es impresionante, Juan, porque a veces pues no tenemos esa información nosotros los yucatecos. Y es una industria, es un estado muy dinámico, ¿no? Muy con mucho crecimiento en ese sentido, ¿no? Pues Roberto, este espacio que nos regalas nos permite precisamente dar a conocer todas las bondades que tiene el estado. Claro. Para poder hacer intercambio de comercio. Y la importancia, ¿no, Juan? La importancia tan grande, porque yo escucho a muchos conocidos que de repente nos dicen, oye, me voy a la feria de Japón, me voy a la feria de China, me voy a diferentes ferias, y les da la calentura de empezar a comprar mercancía. El entusiasmo de... Sí, y cuando llegan, pues no previeron acercarse a una agencia aduanal para primero informarse de todo lo necesario para importar cualquier cosa que en un momento dado se involucren y compren en el extranjero, ¿no? Qué importante comentario, Laura. Fíjate que yo todos los días vivo esta problemática. Entusiastas que realizan operaciones de compras de mercancías reguladas, que por desconocimiento o por no estar asesorados las envían a territorio nacional y se quedan atoradas en la aduana. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con regulaciones y restricciones, y esto, al no tenerlas en tiempo y en forma, detona en gastos adicionales. Ahorita que regresemos del corte, Juan, nos comentas más de esto que es tan importante. Pero bueno, amigos, no se nos vayan. Vámonos un corte comercial. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back. Hit the road, Jack, es una canción escrita por el artista de rhythm and blues Percy Mayfield. Es la versión grabada por el pianista Ray Charles. Llegó al número uno de la lista de ventas en agosto de 1961, que es la versión que estamos escuchando, permaneciendo en él durante 2 semanas. Buena música, ¿cómo no se acuerdan de Hit the Road, Jack? Esto, pues, eran los principios del soul y del rhythm and blues. Buena música, buena selección. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil rumbo a su casa a descansar después de un día arduo de trabajo, de tantas noticias ya de pobre gente del terremoto. Ojalá terminen de... Oye, qué ridículo hicieron nuestros amigos de Televisa al estar casi todo un día diciendo que van a sacar a una niña que se llama fulana, que tiene no sé qué, que ya habló, que ya dijo, puros cuentos. Fíjate que en el 85 también hubo algo con un niño, Monchito, y que ya menos sacan a Monchito, y que Monchito ya dijo, y también era puro cuento. ¿Y también le hizo Televisa? No me acuerdo, fíjate, no me acuerdo en el 85, seguro que sí, pues ¿quién más? Qué triste que haya oportunistas y que hagan situaciones de esto, la verdad es lamentable. Nos falta mucho crecer en nuestro... en nuestra... O deja tú eso, yo creo que ellos no lo hicieron con la intención de engañar igual a la gente. Igual pudo haber sido un malentendido, o los alguien engañaron. Dijo algo y alguien lo entendió. O los engañaron. Pues sí, también, Robert. Les metieron el garlito de que ahí había alguien que les daba información. Y qué lástima que nadie alzara la mano y dijera, no, pues, esa información es falsa, que tuviera el valor de desmentir. Pues pero hasta bueno, hasta hoy salió esa versión. Pero ni bueno, modo. Ni hablar del peluquín. Bien, nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de Grupo Aduanero Peninsular, el señor Juan de Pau, director de operaciones, y Laura Alcalá. ¿Con qué cerramos, Laura, esta conversación tan claro, interesante? Pues yo tengo una inquietud, Juan, si te parece. Claro, Laura, por que favor. Que la externe. Mira, fíjate, platicas mucho de la importancia de la asesoría de por parte de la agencia aduanal, de cumplir pues así tanto en papeleo como en empaque y tantas normativas que hay en las importaciones y exportaciones. Y fíjate, yo lo que veo, muchas veces los comerciantes tienen esa estigma, tal vez, de decir, bueno, si inicio un nuevo negocio para lograr que yo tenga los permisos y lograr que yo sea aceptado o sea certificado, no sé qué nombre le dan ustedes cuando ya está todo en regulación, y que puede importar o que puede exportar, muchas veces como que la gente se desanima a tener que pasar por todo un proceso tan largo, que a veces creen que es largo, y también el miedo a que me van a pedir algo debajo de la mesa y voy a tener que formar parte de mi inversión, aparte de lo que tengo que hacer para que destraben mis papeles. Cuéntanos un poquito de esa importancia de lo que hace la agencia. Y de que, bueno, lo que nos platicaste fuera del aire, que yo creo que es importante decir cómo funciona una agencia aduanal, porque es como una empresa también, ¿no? Definitivamente, mira, yo creo que esos estigmas a los que haces referencia se debe a la desinformación. Se debe a la desinformación, a comentarios desatinados que alguien haya tenido al momento de hacer una operación de comercio exterior, pero eso se puede solucionar acercándote a tu agente aduanal, buscando la información, asesorándote correctamente, conociendo los lineamientos para el cumplimiento de las regulaciones y restricciones, y esta operación no tiene por qué ser compleja. Con información, con conocimiento, no tiene por qué ser complejo. Y con la ayuda adecuada, ¿no? Y con la ayuda adecuada, por supuesto. Yo me imagino que a ustedes como agencia aduanal lo que les interesa es tener la mayor cantidad de operaciones posibles. Sí. A ustedes no les interesa en lo más mínimo estar trabando operaciones, al contrario. Por supuesto. Yo en lo particular siempre he invitado a los entusiastas del comercio exterior, a los nuevos importadores, que primero se acerquen con nosotros, nos expliquen de su proyecto, nos digan de qué se trata, que nos volvamos un experto en el conocimiento de su mercancía, para que busquemos todas las herramientas y todas las alternativas que podemos brindarle para hacer un despacho ágil, expedito y libre de problemas. Claro. El secreto está ahí. Platícanos un poco, interesante todo lo que... ustedes conocen a profundidad lo que hay que hacer para importar y exportar, pero platícanos un poco de la historia del grupo aduanero. ¿Cómo surge? ¿Cuántos años tienen? ¿Quién la fundó? ¿Cuántas empresas son? Claro que sí. No, por favor. Claro que sí, Roberto. Mira, déjame mencionarte que Grupo Aduanero Peninsular nace en 1996 por un grupo de entusiastas del comercio exterior. Es decir, okay, ya contamos con 21 años desde su fundación. Los socios fundadores de la firma fueron don Javier Villanueva Marín, que en paz descanse, don Ruperto Flores y Fernández y don Javier Villanueva Pérez Abreu. Este último es el actual director general del grupo y agente aduanal desde el 2012. En el 2001 nos integramos a la sociedad el licenciado Guillermo Patrón Ossetti, actual director comercial del grupo, y por supuesto un servidor como director de operaciones. Perfecto. ¿Esto desde el 96? Desde 1996. Tenemos 21 años de experiencia que ponemos al alcance de cualquier importador o exportador. Y más que nada, como entusiastas comerciantes, como bien dijiste, que son los fundadores. Afirmativo, sí. Lo que ellos buscaban era poder exportar, buscar la manera tanto de exportar como de importar. Efectivamente. Entonces, como quien dice, están compartiendo esa experiencia con los que llegan. Pues es nuestra filosofía, claro, de vida dentro del grupo. Y buscar esa eficiencia, ¿no? El entusiasmo, buscar la eficiencia, por supuesto, por supuesto. Oye, ¿por qué te dedicaste a ser aduanero? Bueno, no sé cómo. Mira, por azares del buena pregunta, Roberto. Por azares del destino me llevó a transitar por este camino. En mi formación académica no había una escuela con estas características que te enseñara el comercio, okay, exterior. En mi andar por la vida me trajo por este camino, me apasionó. Es importante mencionar que yo creo que todos los que nos dedicamos a este ramo somos unos apasionados del comercio exterior, que buscamos siempre la eficiencia, el intercambio de las mercancías. Claro, y bueno, claro, esto ha hecho que las escuelas, inclusive las universidades, vienen a ver a este sector y ya tengan carreras universitarias relacionadas con este. Sí, con cómo esta no. Materia. Hay, bueno, mi hijo estudió comercio exterior. Comercio exterior, sí. Que son relativamente nuevas estas carreras, sí, en el mercado. Sí. Y crecientes, porque pues el mundo, en lugar de cerrarse. Por supuesto. Eso quisiera Trump, pero no lo van a dejar. El mundo se está abriendo, ¿no? Así de. El mundo está, sí, creciendo. Es en un mundo ese globalizado sentido. Y no creo que se pueda detener la marcha hacia la total globalización. Y la vocación que tenemos aquí de progreso. De veras que no hay que dejarlo atrás, ¿no? Hay que impulsar que la gente exporte. Tenemos tanto que exportar al mundo. Tenemos muchos productos regionales. Correcto. Que son apreciados en el extranjero y debemos aprovechar este potencial que tenemos al tener toda la infraestructura necesaria para el intercambio de mercancías. Como bien decía Laura hace un momento, existe mucho temor a la complejidad. Por eso yo insisto en que se acerquen a un agente aduanal, que le hagan preguntas, que desarrollen proyectos juntos para que se logren acomodar los productos en el extranjero. Pues yo pienso que sí, ahí tiene usted la información, mi querido Juan. Yo creo que te vamos a traer más seguido para platicar de esto, porque Roberto, Laura, creo que nuestros amigos empresarios necesitamos aprender y saber más de esto. ¿En dónde te pueden localizar, Juan? Mira, tengo una página, nuestro grupo tiene una página en internet, es www.grupoaduanero.com.mx. En caso de que me quieran enviar algún correo electrónico, mi dirección electrónica es Juan de Pau, tal como mi nombre y mi apellido, @grupoaduanero.com.mx. Les prometo contestar de manera personal y expedita todas sus preguntas. Ahí tiene usted. Pues muchas gracias, Juan. No, hombre, encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Pues gracias, vámonos. Juan. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Recuerda, hay que ir a ayudar a los centros de acopio. No lo dejen de hacer. Nos escuchamos mañana. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.